Durante las sesiones de este curso, si no todo, parte de ellas, y de alguna manera como orientación general, nos hemos de ocupar del 150 aniversario del apostolado de la oración. Todos vosotros recordaréis que en las mismas páginas de la revista Cristiandad, desde el primer artículo editorial firmado por el padre Orlandis hasta trabajos recientes, se ha dicho muchas veces que la revista surgía de Escola Conciliae, que era una sección del apostolado de la oración. O sea que este 150 aniversario también nos orienta y nos compromete en la línea de lo que podamos hacer en conmemoración del 50 aniversario de nuestra revista Cristiandad, ¿no? Pero ahora vamos a tratar sobre todo del apostolado de oración. Escola Cordis Jesu es una sección del apostolado de oración. Las secciones, como se dice en los estatutos, son algo que tiene todo lo que el apostolado de oración tiene, tienen todo lo que es común al apostolado de oración. Y además tienen algunas particularidades, algunas especificidades propias, lo que justifica también una organización propia. Ahora, para que una sección de la postulación lo sea, estas cosas que en cuanto a sección tiene de singulares o de particulares, que no son comunes en todas las actividades del apostolado, tienen que tener el carácter de algo realmente e intrínsecamente y conscientemente ordenado al fin pastoral propio del apostolado de la oración. Por esto, los que me oís conocéis el tema suficientemente para que, sin tener que hacer grandes análisis, podamos hacer una observación previa a todo esto. Una cosa es lo que Escola Cordis Jesu, en cuanto a una sección del apostolado que tiene una especial dedicación a la profundización doctrinal en los propios mensajes de la devoción al corazón de Jesús, en su historia, en los designios providenciales de Dios a través del culto al corazón de Jesús, en la esperanza del reino de Cristo, etc. En la profundización, en todo esto, de esta profundización, en Escola Cordis Jesu surge, ha surgido, surgió desde el año 25, surgió una capacitación, una un estímulo y una preparación en sus miembros para emprender tareas de los que ahora se llaman de inculturación de la fe, o de instauración del reino de Cristo en el orden de las cosas temporales, tareas de cultura cristiana. Estas tareas, que son emprendidas entonces bajo la propia iniciativa y responsabilidad de los de Escola Cordis Jesu, ya no son actividades de las de Escola Cordis Jesu. Por poner un ejemplo muy claro, sin duda en la manera de ser, de la manera de ser de Ignacio Serra Godall, brotaba su actitud ante el modo de cultivar el arte cristiano, modo de dibujar o de pintar cosas religiosas. Yo creo, estoy convencido y doy gracias a Dios de que sea así, que Serra Godall, si no hubiera sido devoto del corazón de Jesús y de María, de una forma muy propia de miembro, muy fiel y humilde, de Escola Cordis Jesu, no hubiera pintado en corazón de Jesús, que pintó en la cartuja de Tiana, ni los frescos de la ermita de Nuestra Señora de la Vega, ni toda la magnífica serie de dibujos a la pluma que regaló a lo largo de casi medio siglo a nuestra revista, que han sido reproducidos y citados con elogio en Estados Unidos, América, etc. Para los dibujos de Sergio Dalí no son una actividad de escuela, ni siquiera la revista Cristiandad como tal es una actividad de escuela religiosa. Ya lo decía el padre Hernández, es un fruto colectivo de la formación recibida en escuela religiosa. Son los de escuela que hacen la revista Cristiandad, que no es órgano de la postulación ni de escuela religiosa, es un fruto colectivo de escuela religiosa. Lo mismo hay que decir, si hay que decirlo, de la revista misma, Cristiandad, que es actividad muy colectiva, muy generalizada de todos, según cómo, porque se puede ser un miembro muy fervoroso de Escola Cordiciesu y no haber escrito nunca un artículo en la revista. Yo conozco algunos muy santos que son muy de Escola y que no escriben. ¿Verdad? Como que quiero ser práctico, y algunos conocéis personas, pues los que le conocéis y le queréis, yo le quiero mucho, pues podríamos nombrar a Juan Bofill. No ha escrito nunca un artículo en Cristiandad, porque entre otras cosas, ni siquiera cuando tenía salud, tenía preparación para hacerlo. No obstante, era muy desconocido. Es decir, las actividades estas en que ha fructificado Escola no son lo esencial de Escola. Tampoco, ni mucho menos, las tareas de por filosofía o de teología que hemos hecho algunos. Lo que se ha llamado Escola Tomista de Barcelona, nombre que no lo hemos puesto nosotros, sino se vino diciendo de una forma un poco periodística, y nos ha dado prestigio los que hemos hecho esta tarea. Es un fruto de la tarea que hacía el padre Hernández como maestro de filosofía y teología. La Sociedad Internacional Tomás de Aquino, que fundó el padre Rochironella con Petit y conmigo, que no consta en un escrito de noticias de la provincia tarraconense, la compañía era en el 76, pues no es una actividad de escuela, eso. No obstante, ahora ha tenido presencia pública y yo creo que será para bien de Escola Cordicieso, porque todo esto indica que Escola Cordicieso, gracias a Dios, con muchas tribulaciones y dificultades, no es una sección del apostolado infecunda. En 1862, Padre Luis González, siendo director general delegado de la postulación, se citó en la revista varias veces, dijo que era singular en el mundo en cuanto a la fructificación cultural de los ideales del apostolado de la oración. Singular. Y precisamente yo tomo pie de esta frase para decir, singular en el mundo quiere decir que otros no lo han hecho, nosotros hemos tenido la capacitación, gracias a la formación que nos dio el padre Orlandis, y a las circunstancias de hacerlo. Bien, pero ahora quisiera decir una cosa, a lo que se ordena todo lo que he dicho hasta ahora. Así como para que una sección sea sección, lo que le pertenece propiamente en cuanto a sección, y que la define, la especifica como algo que no hacen otros grupos del apostolado y que estas secciones sí hacen, tiene que ser de tal manera que se ordene y sirva al fin común y universal de la apostolación, pues no sería una sección. Así también, no solo en las secciones y en el apostolado, sino en toda la vida de la Iglesia, en toda la vida de la Iglesia y en toda la historia de la salvación, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todo lo a que son llamados pocos, aparo, o que están dotados o que tienen que realizar algunos personas que Dios les da aquella aptitud y aquella vocación, y que si no lo hicieran probablemente serían infieles a la voluntad de Dios sobre ellos. Todas estas cosas que hacen pocos, aunque sean tener don de profecía, o tener don de milagros, o tener potestad jerárquica, ser obispos o papas, todo lo que hacen pocos y a lo que pocos son llamados, carecería de sentido si no sirviese aquello a que son llamados todos los hijos del pueblo de Dios. Santo Tomás lo dice de una forma tremenda. Los carismas, milagros, profecías, se ordenan como su fin a la gracia santificante. Por tanto, es más importante la gracia santificante que los carismas y profecías. Yo lo expliqué en el cuidado esto. Y el padre Mendizábal me dijo, muy bien, canal, cuando me senté. Y por cierto que con este argumento se prueba una cosa que nunca se dice, que es que el sacerdocio regal, real, sacerdocio común, aquella participación del real sacerdocio de Cristo, aquello por lo que todo cristiano es, pertenece a un pueblo sacerdotal, pueblo real sacerdocio, es más importante que el sacerdocio ministerial y hasta el episcopado. Y esto no lo voy a decir nunca, lo dijo Pai Mendizaba. Pero lo oí predicar en una parroquia de Barcelona, por cierto, con mucha oportunidad, y criticando la campaña en favor de la ordenación de las mujeres. Decía el párroco, sí. Y ser sacerdote, como el sacerdocio que yo tengo aquí, por el cual estoy celebrando misa para ustedes, no es ningún privilegio, ni ninguna cosa superior a ustedes en santidad, ni nada. Es una responsabilidad que Dios nos da, porque la Iglesia lo necesita. Y tenemos que dar cuenta de ella, pero es para bien del pueblo cristiano. Y nadie tiene derecho a ser llamado al sacerdocio. Y todo sacerdote es pro minimis. Y cito a San Agustín, con vosotros soy cristiano, y para vosotros soy obispo. Y entonces decía, el catecismo tridentino del sacerdocio ministerial le llama externum, y del común interno. Esto me chocó, porque me pareció que el carácter sacramental del orden es muy interno, muy sagrado y muy interno. Pero después pensé una cosa, con todo respeto se lo dije al párroco, y me dijo muy sonriente, tiene usted mucha razón, lo entendió usted muy bien. Yo ahora lo digo aquí delante del párroco de la Reina. Con perdón, voy a decirlo en catalán, porque es como se lo dije a un párroco aquel, pues vamos a avanzar. Dic, está clar, un capellà no pot dir, ego me absolvo pecatis meis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. No puede decirlo. En cambio puede decir, ego te absolvo, aunque ya esté en pecado mortal. Puede absolver el pecado del penitente. Y a sí mismo no se puede absolver, ni el Papa ni el Obispo se puede absolver a sí mismo. Por tanto, el sacerdocio ministerial es para bien del pueblo cristiano. Entonces el sacerdocio común es inherente a la gracia santificante. Bueno, va con el bautismo y se aumenta con la confirmación y con todos los sacramentos. Y también con el sacramento del orden. Claro, el sacerdote ministerial, el obispo, tiene una especial plenitud del sacerdocio común, en este sentido, porque todo sacramento consagra y une a Cristo. Pero entonces se me ocurrió decirle, y lo mismo digo ahora, lo voy a decir traducido de una forma que nos haga bien a nosotros, como dice San Ignacio, reflexionar en mí mismo para sacar algún provecho. Yo le dije al párroco aquel, claro, para ser capellán ningú va al cel, si de cas si va a l'infern, es más poderosamente atormentado. Entonces el párroco sonriente dice, sí, es así, eso es así. Nadie al cielo por ser papa, nadie al cielo por ser teólogo, nadie al cielo por ser cardenal, sino por cumplir la voluntad de Dios. Santo Tomás dice que la perfección cristiana consiste en el amor, que es de precepto y consiste en el cumplimiento del precepto de amor a Dios y al prójimo por Dios. Y por tanto que los estados de perfección, con sus votos institucionalizados y aprobados por la Iglesia, se ordenan a la facilitar el perfecto cumplimiento de estos dos preceptos, en cuyo cumplimiento perfecto está la santidad, realmente, está la sumación. Claro, esto es lo mismo que justifica la doctrina del Concilio Vaticano II, que hay una vocación universal a la santidad. Y una vocación universal al apostolado. El apostolado que cada uno tiene que realizar, siendo cristiano él. Y que puede que le lleve a asociarse, o puede que no le lleve a asociarse. Porque el apostolado individual a que todo cristiano está llamado por el bautismo y confirmado por la confirmación, es más importante que cualquier apostolado asociado, de Acción Católica, de Congregaciones Marianas, de Escola Dominica, etc. Es más importante. Y que sin el apostolado individual, el vivir la vida cristiana con espíritu de salvación del mundo asociado a Cristo, ningún apostolado asociado sería sincero ni auténtico. Entonces, lo que es importante notar es lo siguiente. Es lo siguiente. No hay ningún apostolado asociado realizado en ambientes de inculturación o no realizado en ambientes de inculturación. Simple culturalmente o profundo culturalmente. Que haya llevado a algunos a ser artistas cristianos o profesores universitarios. No hay ningún apostolado que no esté pendiente en su valor, en su mérito ante Dios, de que realmente esté impulsado por el cumplimiento del amor a Dios sobre todas las cosas y por todos los mismos. Lo común infinitamente más perfecto que lo particular. Esto en lo sobrenatural. Si se piensa bien, en el orden humano ocurre lo mismo. Porque la dignidad del ser personal, como dice Santo Tomás, al comenzar a comentar la metafísica de Aristóteles, es aquello que se ordenan todas las ciencias, todas las artes humanas. De modo que si las ciencias y las artes humanas no sirven a la dignidad del hombre como ser personal, no son honestamente ordenadas ni son perfectivas del hombre. No hay nada más importante en lo natural que la dignidad personal. No hay nada más importante en el orden de la gracia que el ser hijo de Dios. Por eso Suárez, para el cual la maternidad divina es el más alto oficio y comporta en el plan divino la más grande santidad en todo el mundo de los ángeles y los hombres, hasta poner a María por encima de todo, dice que si lo separásemos conceptualmente en María, el tener la gracia santificante, que la hace hija de Dios por la presencia del Espíritu Santo habitando en ella, de la relación, diríamos, humana de haber generado. Lo primero sería infinitamente más importante. Es lo que dice el Evangelio. Bienaventurados. María también podría decir, con vosotros soy cristiana y para vosotros soy madre de Dios. Porque ha sido para nosotros, Padre Cristo, somos cristianos todos, ¿no? Lumen Eternum, Mundo de Fluxus. Su maternidad es salvífica, ha sido el sacramento de salvación realizado en la maternidad de María y en la paternidad misteriosa y virginal de José. Por eso puede decir León XIII que de la familia de Nazaret nace la Iglesia y María es madre de la Iglesia por haber sido madre de Cristo. Pero nunca, ni siquiera la dignidad apostólica o la dignidad profética, o si abstrajésemos de la santidad en que se realiza esto y de la predestinación a María Inmaculada, la mujer en la cual se dan las enemistades con el demonio, si lo abstrajésemos o separásemos, no hay nada más importante que ser hijo de Dios. La gracia de Dios, el ser persona en lo natural e hijo de Dios divinizado por la gracia en lo natural, es más importante que todo, que toda la música, que toda la escultura, que todo el genio metafísico, que todo el genio teológico, que toda la erudición, que toda la sabiduría jurídica, que todo el talento. ¿Está claro? ¿No? Bien. Este preámbulo quisiera que fundamentase una cosa muy práctica y concreta en que voy a meterme enseguida. Este año me parece que el estudio de la apostolado de oración, en sus estatutos, en su historia, en su servicio a la Iglesia tan elogiado los sumos pontífices, nos tiene que llevar a una cosa que se cita muchas veces en cristiandad: tomar conciencia prácticamente y examinar nuestra conducta colectiva e individual de nuestra real inserción y servicio al apostolado de oración. Recordad que el padre Brandis decía que si Escola Cordyceps mantenía una relación con la organización externa, incluso no solo con el espíritu sino con el cuerpo externo de la organización, subsistiría, ¿no?, la garantía de que no muriese su obra al morir él, como auguraban tanto, y no fue así, se equivocaron los que así lo auguraban. La garantía de que Escola Cordyceps subsistiese, pudiese prestar su mínimo y humilde servicio a la Iglesia. Para que el padre Orlandis la formó, consistía en la relación entre Escola Cordyceps y el apostolado de oración como cuerpo orgánico, estructura orgánica. Y está la garantía, os lo aseguro, de la continuidad de Escola. Esto es una cosa a pensar, pero en estas conferencias me parece también, de alguna manera, más importante, porque lo externo y lo jurídico brota del espíritu, que realmente pensemos la espiritualidad de Escola Cordyceps. Su programa espiritual y pastoral, que está definido en los estatutos que aprobó el padre Mendizábal, qué congruencia y qué conducencia tiene al servicio que a la Iglesia presta el apostolado de oración. Y para esto me voy a ocupar en los días que haga falta. Pensad que hoy es un sábado que va seguido de otro sábado, que después viene una interrupción, que es el puente de Todos Santos, que es más, muchos de nosotros estaremos en la ciudad católica, 30, 21 y 1. Por tanto, esta sesión con la siguiente forma como una especie de preámbulo, pero procuraré entrar en materia en lo que voy a explicar ahora. Por favor, ¿qué hora es ahora? ¿Qué te llamo? Entonces, quisiera dar algunos datos que conocéis, pero que pueden volver a pensar y tal vez dar algunos datos que no se han pensado suficientemente o que no los hemos dado todavía nunca, algunos, sobre qué es Escola Cortés Jesús en su esencia, o sea, en cuanto a sección del apostolado. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Parecerá muy propio, y todos lo comprenderéis así, nadie podría dar, comparando cosas grandes con no tan grandes, pero evidentemente nadie podría dar unas conferencias sobre las órdenes franciscanas o el franciscanismo, si no va a ser San Francisco de Asís. Yo voy a hablar del Padre Francisco, de entrada. En cuanto fundador de Escola Cortés Jesús, porque él mismo puso por escrito, es sabido, cristiandad, varios artículos editoriales y otros no editoriales, y los papeles que tenemos todos, retiros que dio el año 43, y el escrito Pensamientos y Ocurrencias, las muchas cosas escritas en la revista Manresa sobre los ejercicios de San Ignacio, etc. Vamos a pensar, ¿por qué el padre Orlandis fundó Escola Cortés Jesús y qué espíritu quiso que tuviera y qué dijo? ¿Qué dijo por escrito y qué dijo de palabra? En cristiandad, el padre Morayo había dicho, con el artículo necrológico, que el padre Orlandis, al final de su vida, decía que cuanto más se madura, más se simplifica uno. Y que de alguna manera él se le podía ya definir, bueno, que se había leído decenas de miles de libros, pero sí que se había leído la biblioteca entera, de Escola y muchas otras cosas, ¿no? Decía que era hombre de tres libros, el de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, la Suma Teológica de Santo Tomás, de Aquino, y lo que entonces se llamaba Historia de un alma de Santo Tercitanio Jesús y sus poesías. Así lo dice el padre Moral, y sus poesías. Digo, porque no se me pase a decirlo, porque en la espiritualidad, en la vocación del padre Orlandis y en la vocación que él quería comunicar a aquellos que se dejaban dirigir por él, era un escrito completamente fundamental, la poesía La Rosa Deshojada, que hay tiempo en su momento de comentar, completamente fundamental, completamente fundamental. Desde el primer número de la revista se habló de La Rosa Deshojada, y reiteradamente. Santo Tomás, San Ignacio y Santa Teresita. Ahora bien, esto es la formación del padre Orlandis y lo que hizo en muchos casos, en tandas de ejercicios de 8 días íntegros dentro, o sea, 10 días con la entrada y la salida, muy en casas muy bien acondicionadas, dispuestas totalmente para que no se hiciese otra cosa que los ejercicios, sin ninguna distracción. Yo tuve la gracia de Dios de hacer 2 de estos ejercicios en la casa de Boquilla, en Viladrau, en Rusquellas, en 1951 y 1954. Pero se habían dado ya otras tandas allí antes, colaborando con el padre Ariste, director nacional de la Postgraduación, con el padre Caballero también, etc. El padre Orlandis, que yo sepa, había dado en Rusquellas por lo menos 4 veces, si no 5, yo recuerdo 4. Fecha sabida de los ejercicios. Pero yo llegué a Escola en el año 44. Bien, entonces voy a explicar de antes. Si el padre Orlandis no hubiese tenido lo que él llama un verdadero culto, culto a la santidad y admiración teológica, por San Ignacio no hubiera sido el que era. está escrito en sus escritos, Santo Tomás y San Ignacio los equiparaban, ponían el mismo nivel, tenía por ellos una adhesión y una admiración rayada en otro. Si el padre Hernández no hubiese estado, como explicaba el padre Leturia, embebido internamente de los ejercicios de San Ignacio y de la teología espiritual de San Tomás, no hubiera sido el que era, no hubiera sido la actitud espiritual que era característica suya, sin duda. No obstante, estas tres cosas, Santo Tomás, San Ignacio y Santa Teresita, estaban en él, que no admitía muchas pluralidades, ninguna. Decía, citaba Santo Tomás, el entendimiento, lo múltiple en cuanto tal, no lo entiende. Lo plural, en cuanto plural, no se entiende. Tanto pluralismo, así fundamos. Lo plural, en cuanto plural, no se entiende. Lo plural solo se entiende en cuanto uno. Santo Tomás lo explica admirablemente bien. Lo plural en cuanto plural no se entiende. Son ejemplos de Santo Tomás. Cinco hermanos, los entiendes porque son hijos del mismo padre y de la misma madre. Un matrimonio, un hombre y una mujer, no, son, viven una sola carne, porque son matrimonio, que lo entiendes, si no, no lo entiendes. La pluralidad de escuelas teológicas de la Iglesia, si son legítimas, es en cuanto que tienen la misma fe y en cosas que no están definidas, piensan y dicen, llegan a opiniones distintas. Como dice San Ignacio, la Iglesia, Santo Tomás, la Iglesia no se unifica por la opinión, sino por la fe y la caridad, pues puede haber opiniones diversas en la misma Iglesia, con una condición, que las opiniones no se constituyan en el criterio unitario, que pase por encima de la fe y de que entonces no son opiniones teológicas, son herejías. En cuanto a una opinión teológica, se afirma como lo consistente, lo definitivo y lo que ya está, que es lo que ahora han dicho defendiendo el defensivo. Lo plural se entiende en cuanto uno. Y el padre Orlandis, todo lo que hacía, era variadísimo. El francés estudiaba la estética de Hegel, estudiaba la retórica y poética de Aristóteles, estudiaba la poesía de Costa y Llobera, etc. Y de Verdaguer. Y leía las memorias de Bismarck, o las memorias de Metternich, o memorias de Winston Churchill. Una lectura tremendamente variada, pero no tenía más que una idea que el reino de Cristo. Y estas tres cosas, Santo Tomás, San Ignacio y Santa Teresita, todavía podían ser entendidas en uno. Y la unidad, creedlo, estaba en Santa Teresita en Jesús. Hacia allí iba el designio divino de las revelaciones de Santa Margarita, de Paredemonial, de la Postradación, del Padre Ramírez, hacia allí iba. Era la plenitud de la revelación del amor misericordioso. Por eso decía, si a mí me dieran permiso para explicar la doctrina de la Postradación, pero me dijesen, no hable usted de Santa Teresita, le diría a los superiores, por favor, permítanme que me retire a la soledad, mándenme donde quieran, pero yo no puedo seguir haciendo un postulado. No puedo trabajar, porque diría lo que no siento. Si no puedo hablar de la consumación del designio de Dios en la devoción de Jesús, en el mensaje de Santa Teresita del Niño Jesús, yo no puedo explicar la devoción de Jesús. Sin Santa Teresita, nada. Porque lo otro es dejarlo cortado, la cosa incompleta cuando Dios ha dicho más, querer no oír lo que es lo más que dice. Entonces Santa Teresita era el núcleo de su motivación y lo que le daba perseverancia en su tarea de apostolado de oración y de su admiración por el padre Ramián y su estudio de Santo Tomás y su amor a los ejercicios. Decía que desde que Santa Teresita le orientó su vida, había sentido por primera vez una comprensión completa de la santidad de San Ignacio, que había entendido a San Ignacio cuando se sintió en el Espíritu Santo. Yo lo decía sin confidencia particular, pero además está en pensamientos y ocurrencias. Ahora yo, que tengo un cuarto de hora, ¿verdad?, más o menos, voy a ver si lo aprovecho por vía introductoria para decir alguna cosa. Aunque yo me parece oportuno que explique algo de cómo se forma en el espíritu de los ejercicios Claudio la Colombiana y el padre Ramier, y cómo se forma en los mismos, se debe apuntar en los mismos escritos de Santa Margarita, en algunas reglas de San Ignacio, en las constituciones de la compañía, y en escritos del San Claudio Colombier, el ideal de la apostolación, que es una expresión fidelísima del espíritu de los ejercicios. Y esto tengo que tratarlo, título brevemente, ¿verdad?, sin plan de historia, de espiritualidad, aunque sea, pero para nuestro fin, para tomar conciencia de que nuestra vocación, ¿no? Pero supuesto que sin Santa Teresita nada, voy a comenzar por Santa Teresita, hoy, porque es además, por el carácter de la espiritualidad de esta santa y el mensaje divino que tiene, lo que más nos puede situar prácticamente en esta idea. Las cosas singulares, culturales, de presencia pública en el arte, en la técnica, en la vida social, en la universidad, son frutos de algo que en su esencia tiende al servicio del amor de Cristo. Y esto, en la esencia, va por un camino de interioridad, de amor, de entrega, de plegaria, de infinita eficacia. Y va por un camino de abandono disponible a los designios de Dios, lo que llama ser instrumento y víctima del amor misericordioso de Dios, que es como define lo que sería la asociación que él entrevía y que tenía que resultar de su tarea. Estas almas, por la luz que del cielo recibirían, no porque hubiesen hecho estudios psicológicos o sociológicos o filosóficos, por la luz que del cielo recibirían, tendrían una comprensión íntima, muy parecido al de San Ignacio, un conocimiento interno, nuestro sentido, por don del Espíritu Santo, una comprensión íntima, de la devoción genuina al corazón de Jesús, los designios que ha tenido Jesús al pedirla. Las almas arderían en celo de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y conocedoras de la realidad, profundamente desengañadas de sus propias fuerzas y valer, y también de la eficacia de los medios semihumanos y ordinarios que nuestra pobre razón puede excogitar para hacer frente a las circunstancias y dificultades extraordinarias de nuestro tiempo, pondrían para su apostolado toda la confianza en el medio que el mismo Divino Redentor nos ha dado para vencer la práctica y difusión de una sincera devoción al corazón de Jesús. Entonces, para explicar qué entendía yo, dice el padre Orlandis, por devoción sincera al corazón de Jesús, pone las tres etapas. Paralemonial, las obras del padre Ramier, la oración y Santa Teresita. Y comenzamos por este final, que es a donde va todo, y sin lo cual no se hubiese escrito este escrito. Dice, una forma que tiene Santa Margarita María de proponer la devoción al corazón de Jesús, y aún en su mismo estilo, hay un no sé qué de heroísmo y austeridad, que bien podría ser que arredrara no pocas almas enfermizas y pusilánimes de nuestros días. Probate leer un rato Santa Teresita y después leed Santa Margarita y veréis lo que pasa. Habla el Señor, pero habla hombres, y así como no hay dos profetas iguales, tampoco hay dos carismáticos iguales. Y Santa Margarita, después de leer Santa Teresita, se hace como dura. Y a veces hasta aquí hemos cargado, entre comillas, ¿no? Es complicada. Heroísmo y austeridad, que arredra, quien podría ser que arredrara, a no pocas almas, enfermizas y pusilánimes de nuestros días. Los libros del Padre Lamiers encierran una tal luz y profundidad de doctrina, que bien pudiera no estar al alcance de no pocas inteligencias débiles, de no pocos espíritus anémicos y apocados. A estas almas, pobres y débiles, miopes y enfermizas, quiere que llegue también su llamamiento misericordioso el bondadoso corazón de Jesús, que invita a su banquete a los ciegos, cojos, etc. Lo sana como médico divino. Como mensajera de sus misericordias inefables con estas almas débiles y pequeñas, envía el misericordioso Jesús a Santa Teresita, para que reciban aliento, luz y confianza los pobres enfermos de espíritu, tal vez menospreciados y desahuciados por sus maestros y médicos. Son incontables las almas, antes decaídas y acobardadas, que atraídas y alentadas por el efectivo celestial de la Santa y lo consolador de su doctrina, han cobrado alientos increíbles para subir por el ascensor de la humilde y suave confianza hasta la más elevada cumbre del amor de sacrificio. Desde el humilde y sencillo sentimiento de su nada, de su impotencia, por el camino de la infancia espiritual, se la entrega eficaz, perfecta y absoluta de sí, al amor del corazón de Jesús. Bien, aquí hay unas cuantas frases dichas sin ninguna cita, si no faltaba más, sin ninguna referencia, ni siquiera bíblica, ni menos teológica, pero que están llenas de implícitos evangélicos. Aquí está el implícito evangélico de que el Señor dice que son los enfermos y no los sanos los que él ha venido a sanar. Santa Teresita se complace, que es Santa Teresita que no pecó nunca, mortalmente nunca, y no parece haber deliberadamente aceptado el pecado venial nunca. Siempre cita con mucha emoción y gratitud que el Señor no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. Y se lo pica a sí misma, ¿no? Le explica por qué se lo pica a sí misma. Pues aquí hay una serie de implícitos, uno de los más claros, más literales, es el de un texto de la parábola del Evangelio de San Lucas, que en los minutos que quedan, hoy me permito leer. Explica que en las bodas escogían unos los primeros asientos y les dijo, cuando fueres convidado a bodas no te recuestes en primer asiento, no sea caso que haya sido invitado uno de más consideración que tú y venga el que a ti y a él convidó y te diga, cede lugar a este. Cuando fueres invitado recuéstate en el último lugar. Es conocido. Cuando des una comida, una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos también a su vez te inviten y te sirvan de recompensa. Cuando hagas un convite, llama a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Serás dichoso, porque no tienen con qué recompensarte. Como hubiese oído esto, uno de los comensales les dijo: dichoso el que participará en el convite del reino de Dios. Él le dijo, en la parábola: un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos. A la hora de la cena mandó a su criado que dijese a los convidados: venid, que ya está todo a punto. Comenzaron todos por igual a excusarse. Uno dijo: he comprado un campo. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes. Otro dijo: he tomado mujer. Venido el criado, enteró de esto a su señor. Entonces, enojado al amo de su casa, dijo a su criado: sal presto a las plazas y calles de la ciudad, de los pobres y mancos y ciegos y cojos, hazlos entrar. Dijo el criado: señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía queda sitio. Dijo el anunciado: sal a los caminos y vallados y obliga a la gente a entrar para que se den en mi casa. Porque os digo que ninguno de los que aquellos que habían sido convidados ha de probar mi cena. Esto de los ciegos y cojos tiene que ver con esta palabra de San Lucas, ¿eh? Y, por ejemplo, es un tema muy bíblico. Hay profecías que citaba San Pedro cuando sanó un cojo. Hay un texto de Isaías bellísimo: verán la gloria de Yahvé, el esplendor de nuestro Dios. Fortaleced las manos y no temáis. He aquí que Dios vendrá y os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, se abrirán los oídos de los sordos. Entonces saltará el cojo como un ciervo. Y en la estepa, torrentes. La tierra abrasada se cambiará en estanque. Y el país árido en fontanar de aguas. Esta bellísima profecía mesiánica de Isaías, ¿no? Textos parecidos a este los cita, con mucha frecuencia. Estos textos inspiraban. Da el número, no me acuerdo. En este tema. Si no admitimos con el gozo agradecido de saber que Dios nos salva nuestra impotencia, de modo que con gozo me alegro de mi flaqueza, para que brille en mí el poder de Cristo, lo dice San Pablo. La virtud de Dios se ejercita en nuestra carencia de fuerzas, literalmente, la Escritura. Santa Teresita, esto está en todas partes, pero San Ignacio dice a Francisco de Borja, que Francisco de Borja, todavía duque de Gandía, porque dice que él tiene la conciencia de que está resistiendo los dones del Espíritu Santo y que frustra los divinos consuelos y no se deja mover por el dice, y hace un gran elogio, sincero, sin duda, no adulador, de los jesuitas. Y diciendo: yo soy aquí, y los hijos de la compañía son de otra manera, un poco con el escrúpulo de comenzaba a tener el deseo de ser jesuita. San Ignacio, que no dice una palabra de los jesuitas, habla de sí mismo. Le dice al duque de Gandía, le dice: yo sé, tengo de mí, puedo decir, que resisto muchas veces y impido la acción de Dios en mí. Pero lo que viene después es espeluznante. Y me alegro por ello, doy gracias a Dios que me lo permita así. Porque así siento que todo el bien que en mí se produce es de Dios. Esto también lo dice Santa Teresa. que se alegraba que Dios permitiese sus resistencias, sus obstáculos, para que brillase el poder de Dios. Se viese que no era Santa Teresa de Jesús, una tía estupenda, que yo pues, esto dicen Santa Teresa y San Ignacio. Estas cosas son así. Lo dicen San Pablo, Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, Santa Teresita, Niño Jesús. Y yo lo repito aquí, sin naturalmente sentirlas bastante, pero habiendo oído 14 años decírmelas a mí en Padre Orlando. Y diciendo, y no hay otro camino, y de otra manera no harás nada. Y hasta que no te apoyes solo en Dios y te dejes de estar de cuentos, y decía unas frases curiosísimas, muy gráficas. Porque estas cosas, además, estos San Ignacio lo dice siempre, no sacamos nada de admitir como teólogos que el pecado original deja a la humanidad caída, impotente para el bien sin la gracia de Dios, si no nos damos cuenta de la herencia del pecado original en mí, matizada por mi propio modo de ser y estropeada por mis propios pecados personales y por mis propias imperfecciones en las buenas obras, que es otro tema, no solo es lo que pecamos o lo que omitimos, sino lo que hacemos bien, lo hacemos imperfectamente. El padre Calveras tiene una meditación inventada por él, pero muy ignaciana, que además de examinar los pecados de nuestra vida, primera semana de ejercicios, hemos de examinar todas nuestras buenas obras para advertir en ellas las deficiencias y las faltas de plenitud y de fervor y de sinceridad y con que han sido hechas. Mirad. Y hasta que uno no ve el desorden de las operaciones, el egoísmo de la concupiscencia en sí mismo, con todas las circunstancias, Y la tentación de vanidad en la que tenga él heredado de sus padres, caramba. Yo voy a decir una cosa de mí, sí, no hay nada otañona. Una vez yo le expliqué al padre Hernández que un abuelo mío, un tatarabuelo, había sido capitán general de Filipinas, extremeño. Mirad, os voy a decir lo que me dijo. Como que ya no le haré ningún daño, que el Señor, ni a mis padres, ni a mis abuelos, os puede hacer bien a vosotros, para que sepáis cómo era el padre Orlando. Como que yo esto lo había ido a contar a una tía mía, que se gloriaba mucho de que había tenido un tío abuelo que era el capitán general de Filipinas, me dijo, los que iban a aquellas tierras eran gente que quería figurar, y que aquí no hubieran sido nada, que mandaban a Filipinas porque querían subir más arriba. Me dejó una caricatura impresionante de los antepasados maternos de mi padre. ¡Tremendo! A mí me echó un bien inmenso. Pero muy poca gente es capaz de hablar así a los que se acercan a él. Y este padre Hernández hablaba así, porque si uno se fastidiaba y no volvía más, se quedaba tan contento. Dice, acabo de conseguir que un señor no me vuelva nunca más a ver. Dice, porque es un pedante. Y decía que quería consultarme una cosa, pero no me consultaba nada. Me estaba dando una conferencia de economía. Y como que a mí eso no me interesa. Y este señor me parece que es una persona que a mí no freme ahí nadie. Dice, mire, si vostè vol preguntar-me alguna cosa, pregunti-la. Perquè això que vostè m'explica a mi no m'interessa. El senyor se ha ido i no volverà más. No tenia ganes de perder el tiempo. Claro, a mí me podía haber ocurrido que yo me enfadase porque había insultado a mi tatarabuelo. Pero si me hubiera ocurrido esto, seguramente hubiera sido un ahorro de trabajo para el padre Orlandis y hubiera sido un gran bien para Escola Cortesias. Como que me quedé, y no es el único baño de agua fría que recibí, si vosotros me hubieseis tratado, pues hubiera despellejado. a todos. Yo casi sé qué diría cada uno, pero no puedo decirlo, porque es una conjetura. Pero os hubiera despellejado. ¿Por qué despellejaba? ¿Y se puede dirigir a la gente así? Sí. Sí. Se puede. Vive Dios que pudo ser, como aquel que echó por la ventana a alguien, ¿no? Es que mirad qué dice Santa Teresa. Después de aquel pasaje de la carta a su hermana Paulina, a Inés de Jesús, de las vocaciones, que quería ser apóstol desde la creación del mundo hasta la época del fin del mundo, y ser sacerdote y renunciar al sacerdocio, y ser mártir, etcétera, y todo lo que dice y lo que no dice. Pero es imposible que no quisiese ser madre de familia cristiana, pero no podía decirlo, porque no se hubieran publicado sus escritos. Es imposible que no lo desease. Imposible, presidente. Y tampoco dice todo lo que piensa con aquella tentación de que no esperaba en la vida eterna. Dice que se pone en la fila de los impíos. Y hablando en plural, nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, los que no creemos. Santa Teresita no es que dudase la vida eterna. No le cabía en la cabeza que Dios condenase a nadie. Y como creía en la palabra de Dios, admitía que Dios podía condenar. Pero no lo tragaba. Y esto es, si uno lo lee entre líneas, es así. Era tremenda Santa Teresa, tremenda. Y después de aquel escrito de las vocaciones, le dice, pocos días, pocas semanas antes de morir, a la madre María de Gonzaga, ¿no habéis juzgado imprudente, madre mía, decirme un día que el divino maestro iluminaba mi alma, me daba la experiencia de los años? Soy ahora demasiado pequeña para tener vanidad. Soy demasiado pequeña para saber buscar bellas frases que hagan creer que tengo mucha humildad. Prefiero decir, convenir simplemente que el Todopoderoso ha obrado en mí cosas grandes. Magnífica. Lo que la Virgen dice, lo dice Santa Teresita. Y la mayor es haberme mostrado mi pequeñez, mi impotencia para todo tiempo. ¿Cómo puede ser la mayor? Eso. Pues mirad. Es muy verdadero, porque si no se tiene esto, no hay ninguna garantía de que sea sincera y perseverante la caridad a Dios y al prójimo. No hay ninguna garantía. Y Santo Tomás ya lo sabe, que es mucho más importante la caridad dialogal que la humildad, que es una virtud pequeñita, una parte de la modestia, que forma parte de la templanza, que es la última de las virtudes morales. Pero dice que la justicia, la santidad, tiene dos fundamentos. La esencia es el amor, pero tiene dos fundamentos, la fe y la humildad. Lo que pasa es que si no hay la humildad, la fe no se aguanta. Y por eso el cimiento. Sin humildad no hay nada que hacer. Se pierde la fe, no se puede amar. Ni es tener esperanza, no hay esperanza teologal. Esperanza teologal se necesita el apoyo de saber que por nosotros nada y por Dios todo. Cuanto más sepamos que por nosotros nada, menos pondremos límites a la acción de Dios en nosotros. Entonces podríamos hacer todo, por lo menos con la plegaria, el deseo y la santidad sencilla y ordinaria, todo lo que Dios quisiera de nosotros. Y termino con una cita muy misteriosa. Dice que en el Cantar de los Cantares el esposo le dice a la esposa: haremos cadenas de oro marqueteadas de plata. La plata, la haciendo adornos sobre el oro. ¿Qué cosa más extraña? Se comprendería que el esposo dijera, haremos collares de plata marqueteados de oro, o collares de oro marqueteados de piedras preciosas. Pues siempre se realza una joya de precio, no con un metal inferior, sino con otra cosa más excelente. Pero Jesús me ha hecho comprender el misterio. El oro marqueteado de plata es la caridad adornada con la simplicidad de la infancia. Es decir, lo único que realza la caridad y que la hace posible, por otra parte, es la simplicidad de Espíritu. ¿Eh? La simplicidad de Espíritu. Y por eso, sin simplicidad de Espíritu, no hay fe, ni esperanza, ni caridad, ni celo apostólico, ni ortodoxia, ni nada. Y esto era el tema de los padres. Por eso decía, si quieres ser sabio, no vuelvas. Y a mí, que me estaban impulsando para que estudiara filosofía. Y decía cosas tremendas. Y yo solo tengo envidia de aquellas personas que a veces encuentras totalmente sencillas, completamente fieles a Dios, sin ninguna complicación. Y recitaba con fervor la poesía de Agustí Noguera, o cors humils en la pobresa, que de tothom desconeguts dins unes altes ansieses us coneixeu vostres virtuts. Esta poesía muy bella acaba diciendo, yo sé en la vostra poesía, de Nazaret a Fulvissant, jo de bon grat vos cantaria, més que us importa del meu cant. Deixeu-me, doncs, anar al silenci, glorificar qui us escollí, perquè demà el que ell me defensi, o cors humils, pregau per mi. Y así sentía Barolandes, ¿eh? Y su dirección, implacablemente, serenamente, sencillamente, pero a riesgo de que uno se cansase y lo dejase estar, no te perdonaba nada. Y esto lo digo porque acabo la conferencia diciendo una cosa. Va muy bien que mi mujer haya tenido que hacer de abuela, pero no, por si a lo mejor me denuncia, ¿no? Aquel chiste que decía mi mujer, ahora tú ya te podrías morir tranquilo, que no decía que me muriese, sino que veía que era muy bueno para mí que hubiese ganado una plaza de título y ya estaba tranquilo. Ya te podrías morir tranquilo. Pues bien, recuerdo este chiste para deciros una cosa, y espero que lo recibáis bien. Suerte que no está señorita María Asunción López, que se enfadaría mucho si me oyese, porque Astoria estaría cansada y no se enteraría. Yo no sé exactamente si en este momento tengo más apego a vivir que a morir. No lo sé. Tengo la sensación de que tengo poco apego a la vida. Tengo muchos motivos para gozar en el mundo con mis nietos y los que vendrán y todas esas cosas, pero no estoy muy seguro de que tenga apego a la vida más que a la muerte. Lo que sí os diré una cosa, que algunas veces lo había dicho al terminar una clase en la universidad y lo había dicho a personas no de Escola Cordiciesu, sino a alumnos míos, que yo tenía por ellos cariño y ellos tenían franqueza conmigo. Una vez al salir de una clase me decían, ¿una clase eso que dice usted que es? Me daban las gracias. Yo decía, mire, le diré una cosa que es verdad. Si yo hubiera sabido antes de entrar el agua que al salir me iba a morir de repente, hubiera dado la misma clase que era. Y esto es lo que he hecho hoy. Bien, gracias.